un 4-4-2. No, mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Iniciemos una nueva emisión de Alineados, una estrategia distinta porque el fútbol merece ser bien analizado y para eso estamos nosotros. ¿Quién les habla? Alexis Barrio Nuevo. Y hoy vamos a estar hablando y analizando la temporada de Aldo Civi en la B Nacional. Y para eso me va a estar acompañando, como todos los programas, el señor, mi co-keeper, Lucas Banner. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alexis? Estoy muy contento de estar acá otra vez. Esta vez nos toca Aldo Civi, un equipo de los ascendidos, campeón de la B Nacional. Y bueno, vamos a estar desmenuzando un poco cómo le fue en la B Nacional, por qué llegó a donde llegó, ¿no? Un Aldo Civi que no le tomó demasiado tiempo regresar a Primera División. No, le tomó solo un año. Se ve que se acomodó bien, o no tanto, a la B Nacional. Tuvo refuerzos rutilantes. De hecho, yo me acuerdo cuando empezó esta temporada era el equipo mejor reforzado, era señalado por todos junto a Rafaela como el candidato a ascender. Sí, se intentó de reforzar lo mejor posible, la idea era volver a ascender a Primera División, aunque en sus primeros momentos parecía que el barco más o menos se hundía porque tuvo en sus 10 partidos nada más sacó 12 puntos, también que le costó el puesto a Walter Perazo, pero a mitad de campeonato logró cambiar el rumbo. Sí, logró cambiar el rumbo gracias a Gustavo Álvarez, que venía de una regular temporada en Temperley, lo cual también a él le costó el puesto en Temperley, pero bueno, vino Aldo Civi, le fue muy bien y supo acomodar un equipo con jugadores muy importantes. Sí, hay que hablar de los casos de Ezequiel Telechea, Diego Villar, Leandro Somoza, que creo que para nombrar algunos de los refuerzos que trajo este Aldo Civi para pelear Primera B Nacional y lograr ascender. Desde la llegada de Gustavo Álvarez fue cambiando un poco la dinámica del equipo, empezó a consolidarse un poco más de visitante. Hay que recordar el 2-1 ante Gimnasia de Jujuy en un encuentro bastante apasionado, seguro lo recordarán los hinchas, debido a que había arrancado perdiendo y donde en sí no se vio un buen nivel futbolístico de Aldo Civi, pero podríamos decir con tres tips, que era darse la Telechea, le alcanzó para dar vuelta al resultado, y es algo que se vio constantemente en este campeonato, que a veces arrancaba perdiendo y terminaba dando vuelta al resultado o se lo terminaba empatando de visitante. Vale destacar la actuación que tuvo ante Estudiantes de San Luis con un 2-0, donde le alcanzó esa victoria, le alcanzó para llegar al mano a mano contra Almagro. Sí, un mano a mano que supo resolver muy bien. También hay que recordar que no solo era darse la Telechea, sino en el juego defensivo era un equipo que buscaba, si se quiere, ahogar al rival en ataque, que se paraba casi siempre, yendo a los numeritos, ¿no?, con un 4-3-3 o con un 4-4-2, que tenía la vuelta de los extremos para poder presionar el mediocampo junto a dos de los mediocampistas centrales, y detrás de ellos sí mandaban un pelotazo para saltear la presión. Siempre se encontraban con Roberto Brum. Sí, que era el 5 de corte que tenía el Tiburón, que era más el que hacía el trabajo sucio, a veces cubriendo ciertas posiciones en el campo de juego, a veces no le alcanzaba. Es un campo bastante grande para cubrir con un solo 5, a veces se complica. Entonces, cuando traspasaban la línea de presión, esa era la vulnerabilidad que tenía este equipo, donde los jugadores contrarios tenían bastante campo para recorrer. Y en esas situaciones, Aldo Civi se veía un poco descompensado en la defensa, pero más allá de eso, mostraba un gran poderío en ataque. Intentaba explotar las dos bandas y intentaba también explotar la velocidad de sus dos extremos, que en este caso era Andrés Chávez y Medina, superando al rival, imponiendo la idea de juego, recuperando la pelota rápido y lo más lejano a nuestro arco, manejándola con criterio, atacando. Es muy difícil ganar partidos si no se ataca, si no se protagoniza. Esa es nuestra idea, e intentaremos desarrollarla. Claro, sí, y además estaban muy bien acompañados por los dos laterales que pasaban Se alternaban para pasar el ataque, pero lograban así abrir la cancha para encontrar más espacios y buscar con el centro a Telechea, ¿no? Sí, Telechea, que fue el destacado de este equipo junto con Andrés Chávez cuando se incorporó en la segunda mitad del campeonato. Hay que decir que Andrés Chávez venía de un par de lesiones y en Aldo Civi lo terminaron comprando, se terminó de recuperar y terminó siendo un gran jugador debido a la explosión que tenía en el uno contra uno y la gran dupla que o la gran combinación que tenían con Telechea, que terminó siendo el goleador de este campeonato. Sí, terminó siendo el goleador con 12 tantos, pero te quería preguntar. Sí. ¿Vos dirías que Andrés Chávez terminó de explotar o que logró un muy buen nivel en Aldo Civi? Sí, lo he visto. Andrés Chávez había arrancado en su momento en San Lorenzo y no se lo había visto en un buen nivel. Había perdido esa explosión de velocidad que tenía, había perdido el gol también. Y yo creo que en este caso Gustavo Álvarez lo terminó de afianzar y terminó siendo el jugador que había prometido en su momento. Es un jugador que lo vine siguiendo en distintos equipos porque siempre me pareció bastante interesante. Y en este caso se vio su mejor nivel que en otros equipos no había demostrado. Para completar la delantera, Telechea. Como ya dijimos, goleador, 12 tantos. Un tipo con mucho sacrificio porque no solamente sabe definir, sino que juega mucho, como se dice popularmente, para el equipo, pivoteando y descargando los costados. Así que una gran delantera ha logrado Gustavo Álvarez. Sí, no solamente que tenía una delantera que podía contra el uno contra uno, sino que más allá de las definiciones o la calidad de los jugadores, vale destacar lo que mencionabas, el sacrificio, porque más allá del sacrificio que tenía Telechea, también los dos extremos, tanto como Medina y Chávez, bajaban hasta los puestos defensivos para recuperar el balón. Si bien en ciertos momentos había descompensaciones defensivas, los jugadores intentaban de agruparse lo mejor posible para hacer uso de su mejor opción, que era la contra. Claro, sí, además, a ver, si repasando todo esto, contás con un centro delantero como Telechea, que presionaba a los centrales y el arquero, los extremos que bajaban hasta medio campo o un poco más para ayudar a los laterales y a Roberto Brun, que siempre quedaba haciendo los relevos, terminás con un equipo que juega de contra. Casi siempre los goles de Aldo Civi eran de contraataque, pero que sumando todas estas características, un equipo que grupalmente te gana. No es que te gana por una individualidad o porque tuvieron un ataque, sino que casi siempre los partidos de Aldo Civi eran sin sobresaltos, bastante chatos, pero en dos jugadas te ganaba. Sí, era un equipo que conocía sus limitaciones y sabía cuándo explotar los contraataques. Y además, vale la pena también mencionar las actuaciones del arquero Sebastián Moyano, que hablando un poco de estas descompensaciones defensivas, también se tuvo que hacer cargo más de una vez, tapar el arco, salvarlo a Aldo Civi, y también que permitió consolidar alguna que otra victoria, enfrentamiento contra Gimnasia de Jujuy. El arquero Sebastián Moyano tuvo una gran actuación donde salvó de un disparo de afuera del área, salvó el arco y también en un mano a mano. Entonces vale subrayar su actuación. Claro, también, a ver, estamos hablando de un equipo que tiene a Alan Alegre como uno de sus centrales titulares. Yo lo recuerdo a Alan Alegre de Quilmes, con un paso muy poco feliz ahí, pero en Aldo Civi un poco más afianzado, sigue teniendo errores que a veces lo veo y me parece infantil el error, y muchos de esos errores terminaron en jugadas muy peligrosas en contra de Aldo Civi, o en gol o en salvadas de Moyano. También hace relucir a Moyano tener a Alegre de defensor, ¿no? Claro, sí, de cierta manera podríamos decir que sí. Y para ir cerrando un poco este paso de Aldo Civi por la B Nacional, ¿qué te gustaría resaltar? A ver, Aldo Civi me parece un equipo que ha sido justamente el campeón, un ascenso justo porque ha sabido jugar en la segunda etapa, sobre todo, muy regularmente, sacando resultados, ganando simplemente o dando vuelta resultados y luchando el partido. lo cual nos muestra un equipo que puede hacer varias cosas. No es que depende de la pelota parada o depende de un delantero, sino es que es un equipo muy versátil. Uh-huh. Entonces, ha sabido ser muy firme de local y ha sabido luchar la visitante. La verdad es que me parece un club que ha sabido desarrollar un buen fútbol en general. Y sí, y que estuvo también acompañado por esa cuota de suerte, viste, que todos necesitamos. Que todos necesitamos, porque había que bajar a Almagro, que venía teniendo una muy buena campaña, y hay que decir que Almagro en sus últimos partidos no se le dieron los resultados, y por lo tanto Aldo Civi le permitió pelear mano a mano contra Almagro, donde obtuvo la victoria por 3-1, hay que decir, en ese partido, donde se vio un flojo Almagro, errores graves individuales, eso también se vio a la presión que metía Aldo Civi sobre los defensores contrarios. Y bueno, de esta manera dejamos un poco abierto ahí el análisis de Almagro ya para el próximo capítulo. Sí, bueno, en el próximo capítulo vamos a estar analizando Almagro, un equipo que tuvo 3 finales y las 3 las supo perder, porque perdió Almagro, no le ganaron los demás, perdieron ellos solos. Pero bueno, hablando y volviendo un poquito al Aldo Civi, supieron ganar muy bien y estuvieron acompañados de esa cuota de suerte que, como decíamos, siempre es necesaria. Bueno, Lucas, trabajo más que cumplido con el análisis del Tiburón de Mar del Plata, que va a estar jugando, retornando a la primera división. Nos estamos reencontrando ya en el próximo capítulo de Lleno con Almagro. Muy bien, nos encontramos en el próximo capítulo analizando Almagro. Ha sido un gusto.